Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuando íbase del templo al monte Los Olivos y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando íbase del templo al monte Los Olivos y con palabras vivas señales nos dejó. ¡Aleluya! Vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Cristo no dejar, pues se los ha borrado con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en prueba de su amor. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar.